Estamos dialogando con Gina Castillo, quien es encargada de fiscalización y regulación de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gina, siempre es un gusto dialogar con tu persona. Un poco quisiera que nos cuentes, ¿no?, este tema de los pasajes, las tarifas interprovinciales. ¿Qué es lo que están diseñando ya estas dos meses y un poquito más de la gestión del hermano gobernador Félix Pazzi? Buenos días. Por la pregunta que usted me hace, la gobernación, mediante la Dirección de Transporte y Telecomunicaciones, estamos viendo el estudio que tiene que realizarse para las tarifas de las interprovinciales y las intermunicipales, porque son funciones que dependen de la dirección. Entonces, estamos queriendo realizar los estudios respectivos por las rutas y verificar que se esté cumpliendo, más que todo, ¿no?, las rutas que cada sindicato tiene ya destinado. Y en el estudio que se va a realizar de las tarifas, se van a verificar de que cuánto ya debería de costar o debería de mantenerse con los costos actuales que tiene hasta la actualidad cada municipio, cada provincia con la que se va haciendo. Constantemente se viene escuchando en gestiones anteriores que el estudio está haciéndose. ¿Hay un plazo límite que ustedes se han definido para tener ya los resultados? Sí, tenemos hasta fin de año para poder realizar estos estudios realizados. Por instrucciones del gobernador, se está priorizando más que todo el transporte, porque las anteriores gestiones no han realizado este tipo de estudios. Y para poder tener una precisión exacta de las tarifas, necesariamente se necesita realizar los estudios respectivos. ¿El estudio para qué va a servir? El estudio nos sirve para verificar cuánto de gasolina se gasta de un tramo a otro tramo en una ruta de interprovincial o intermunicipal, para verificar de la manera también cuál es el gasto que se ocasiona a la movilidad que va realizando este transporte. Entonces, de acuerdo a ese estudio, nos dirán cuánto de tarifa debería de costar por el tramo que se está realizando, de la ruta que se está realizando. Necesariamente este estudio tiene que contemplar la participación de los choferes también del transporte interprovincial. ¿También estarán participando dentro de esto? Sí, están todos los choferes. También estamos hablando con todas las federaciones y los sindicatos para poder realizar un acuerdo mutuo, ¿no?, para que no pueda haber ninguna insatisfacción. Exacto, ninguna de esas, para ninguna de las partes, ya sea para la gobernación y como para la sociedad en común, más que todo. Cuéntanos un poco, ¿no?, ¿en qué situación les han dejado la Dirección Departamental de Transporte y Telecomunicaciones? ¿Cuál es la situación actualmente en algunas rutas acá del Departamento de La Paz? Estamos cruzando muchos problemas por las rutas, por las alzas de las tarifas, como ya les había explicado, de que hay que hacer los estudios y de que realmente nosotros necesitamos que se hagan los estudios para poder actualizar las tarifas de acuerdo a lo que realizan los estudios. Las tarifas algunas no están actualizadas, entonces no necesitamos que se hagan efectivamente los estudios, porque si no hacemos ese estudio, nosotros no podemos a simple vista poder modificar las tarifas. La anterior gestión nos ha dejado con muchos problemas, con muchas situaciones incompletas, simplemente como podríamos hablar vulgarmente, con promesas, y no se ha cumplido nada de todo lo que se ha hablado. Entonces, estamos queriendo en esta gestión realizar lo mejor posible para la sociedad, más que todo para el municipio de la Paz, ¿no? ¿Qué tipo de problemas ustedes han visto? Más que todo las rutas, que hay muchas asociaciones y que se van metiendo de rutas a otras rutas por las festividades que van existiendo y por las alzas de tarifa, más que todo, ¿no? Y que no existe tal vez un control respectivo a eso, pero que realmente nosotros estamos en eso, queriendo controlar todo eso, ¿no? Llevar las riendas de la administración, de la dirección. ¿Van a hacer para cada provincia un estudio o, bueno, van a determinar ustedes algunas prioridades, ¿no?, de las rutas más importantes? No se sabe todavía eso. Como ya le había dicho, el gobernador se va a reunir seguramente con el director y con los choferes para ver cuáles son las rutas que se van a realizar los estudios, o tal vez definitivamente se va a hacer estudios de todas las rutas. Uh-huh. Pero eso está en consenso todavía con la gobernación y el chofer, los choferes y la dirección, ¿no?, que son encargados de esta. ¿Han identificado ustedes algunas rutas críticas donde hay conflictos que actualmente están percibiendo? Sí, una de ellas ha sido la anterior semana que ha pasado, es la de los yungas. Los yungas, pero ya se ha quedado en un acuerdo y con eso estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y también la ruta Copacabana, tal vez, los sectores turísticos, por ejemplo, y la ciudad intermedia Patacamaya también, como le acabo de comentar, ¿no? En estas rutas, una vez que ya tengan el estudio, ya, ¿qué es lo que van a implementar? Me decía, por ejemplo, de guardias departamentales viales, o no sé qué otro nombre le podrían colocar, pero ¿de qué manera se le va a poder controlar, ¿no?, a nivel provincia, el cumplimiento, ¿no?, de estas rutas, tarifas a los choferes, ¿no? En el sector del lago, por ejemplo, hay también igual conflictos, ¿no? Anteriormente se hacía inspecciones, operativos, uh-huh, donde todo el personal de la dirección salía para poder verificar de que los operadores de transporte cuenten con toda con todos los requisitos que exige la dirección, que son las tarjetas de operaciones, y cómo es también controlar que no haya alzas de tarifas. De la misma manera vamos a implementar eso, con un control más, tal vez más seguido, pero no por el momento, porque ahora, como le había indicado, está atravesando una situación muy crítica la gobernación, uh-huh, específicamente toda la gobernación, pero también la dirección. Entonces estamos queriendo más o menos estabilizarnos, uh-huh, toda la dirección y toda la gobernación, y después de eso ya tendríamos que implementar los controles. También se está queriendo crear unas casetas de ODECO en determinados lugares para ser el control respectivo y que toda la sociedad y la comunidad se pueda llegar a quejar por las alzas o por algún maltrato, uh-huh, por todo eso lo que es, ¿no? Uh-huh. Claro, y también falta, ¿no?, algunas perspectivas para más adelante, ¿no?, una terminal interprovincial, si bien se tiene una en el alto, es para el sector del lago, pero falta para el tema del occidente, por ejemplo, ¿no?, de las provincias igual Alberto Villarroel, Loaiza, Aroma, está Pacajes, ¿también están previendo esto también para más adelante? Sí, sí, se está tomando en cuenta todo eso, ¿no?, pero ahorita no nos estamos evacuando más que todo a lo que es las terminales, sino más que todo de regular, como indica la norma, uh-huh, de regular a los operadores y de tener que poner en marcha más que todo la dirección, ¿no?, como es. Pero ya creo que más adelante vamos a estar viendo eso, lo que es las creaciones, como también la creación de la terminal ya tendría que ser, porque simplemente está funcionando temporalmente la de los yungas, uh-huh, entonces ya tendría que ser también la de Minasa, ¿no?, la terminal de la Minasa. Pero eso ya lo van a ver más adelante las autoridades ya competentes, que es como el gobernador, ¿no? Uh-huh. ¿Y tienen la capacidad para llevar todos estos emprendimientos como dirección de transporte y comunicación y telecomunicaciones? Sí, estamos en eso, ¿no? Uh-huh. Pero como le había indicado anteriormente, hay que esperar los instructivos que vaya a indicar el gobernador, y de acuerdo a eso, como también puede delegar a otra dirección la creación, entonces hay que esperar lo que indique el gobernador. Muy bien, siempre es un gusto dialogar con tu persona y gracias por el tiempo también, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar, hermana Gina? No, nada más, solamente decirles que cualquier situación o cualquier maltrato que tenga la comunidad o el municipio o a cualquier la sociedad en común, más que todo, puedan acercarse a la dirección, ¿no? Si se te trata de transporte, más que todo, que estamos aquí para atenderlos. Es nuestra función y nuestro trabajo realizar la atención y poder colaborarlos en lo que necesitan. Qué bien, así hemos dialogado con Gina Castillo, es encargada de fiscalización y regulación de la Dirección de Transporte y Telecomunicaciones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.